El 30 de junio fue clausurado el torneo deportivo por premio Antorcha de Pochombo, inaugurado el 2 de junio. Tuvo lugar su ceremonia en el municipio Hungnam de la ciudad Hamgyong de la provincia Hamgyong del Sur, con la participación de funcionarios del sector, deportistas y trabajadores de la ciudad. Se otorgaron la Copa de Gira al conjunto deportivo 25 de abril y medallas a las entidades y jugadores ganadores.